hasta el momento hemos hablado de lujo, hemos hablado de moda, y ahora también vamos a tocar un tema que para mí, por lo menos, y para los que estamos aquí, es trascendente, ¿no? Hace bastante tiempo que estamos escuchando las palabras como sostenibilidad, como economía circular, cosas que continuamente estamos escuchando en los medios de comunicación, y sobre todo hay una cosa súper interesante en la industria de la marroquinería, ¿no? Y es que somos también pioneros en los temas de sostenibilidad. No por nada, sino porque, bueno, pues hace bastantes años, si visitamos el Museo de la Piel de Ubrique, podemos ver cómo, entre las explicaciones que se dan, hablamos de los bolsos de cachito. Esos bolsos no son más que economía circular y sostenibilidad, que es precisamente lo que vamos a hablar aquí en esta ponencia. Son bolsos que se hacen con los retales, o que se hacían con los retales, con las cosas que nos sobraban a los petaqueros, a las industrias de la marroquinería, y los reutilizábamos para convertirlos en bolsos nuevamente y poder generar nueva riqueza con esos retales. Eso que tenemos tan intrincado en nuestro pueblo, en nuestra industria marroquinera, pues son cosas que tenemos ahí presentes, que las damos por hecho, pero que nunca hemos tenido encima de la mesa datos para poder hablar sobre ello y estudios que corroboren esa sostenibilidad y esa forma de hacer las cosas. También, ya por experiencia personal, hace algún tiempo estuvimos en Igualada, en Barcelona, donde conocimos a los ponentes de esta mesa, y a nosotros nos pareció súper interesante pues una cosa fundamental, ¿no? Y es que, bueno, pues allí en Igualada la sostenibilidad la llevan por bandera, y nos dieron muchos datos y nos dieron tips sobre la sostenibilidad que muchas veces se nos escapan de nuestro día a día, ¿no? Hay que tener en cuenta que, entre otras cosas, pues cuando hablamos de la piel o de la industria marroquinera, siempre las noticias que salen en la televisión y en los medios de comunicación pues son básicamente que nosotros utilizamos animales y les arrancamos la piel, y a partir de ahí pues el papel que tenemos nosotros es prácticamente de unas personas insensibles que nos cargamos a los pobrecitos animales, cuando no es así. Cuando nosotros lo que hacemos en realidad pues es básicamente que de un subproducto de la industria alimentaria aprovechamos, y volvemos a la sostenibilidad, aprovechamos ese subproducto que si se dejara acumulado pues no sabríamos qué hacer con ello. Y bueno, pues es un dato que nos dieron allí, es un argumento que nos dieron allí, y sobre todo pues a nosotros desde Ubrique pues nos interesaría o nos ha interesado desde el primer momento el que le diéramos un altavoz a esos datos y que los pusiéramos encima de la mesa y que reflexionáramos sobre ello. Y de hecho, pues una de las cuestiones fundamentales que tenemos aquí en esta feria ha sido precisamente eso. Hemos hecho una campaña de marketing bastante agresiva, utilizando animales a los que damos vida, y a partir de ahí pues hemos ido elaborando un discurso sobre sostenibilidad, hemos ido elaborando un discurso sobre medio ambiente, sobre economía circular, y eso precisamente es lo que rematamos hoy con esta conferencia que nos va a ofrecer nuestro compañero. Desde que le escuchamos en su día hablarnos sobre estas cosas, pues nosotros teníamos muy claro que tenía que venir a Ubrique a compartir con nosotros esos conocimientos, y por eso está aquí Jordi Vidal. Jordi Vidal es director del Leather Cluster de Barcelona, que es una asociación sin ánimo de lucro que bueno, pues apoya al sector de la peletería allí y de la curtiduría en Igualada. Y junto con él, que va a ofrecernos la ponencia principal, pues también comparten con nosotros esta mesa tanto Pepe Son, que es vicepresidente de ASEFMA y también es CEO de la empresa Pitón, que también es muy conocida en nuestra localidad. Y por otro lado, pues tenemos también a Xavi Badía, que Xavi es presidente del Gremio de Curtidores y delegado de la Cámara de Comercio de Barcelona, además de ser CEO de Curtidos Badía, que es otra de las marcas sobradamente conocidas en nuestra localidad. Yo, por mi parte, no me voy a extender mucho más. Le voy a ceder la palabra a ellos, que son los que realmente nos tienen que dar los datos, los que realmente nos tienen que dar los argumentos para sacar pecho y para defender la sostenibilidad de la industria de la marroquinería. Y, bueno, pues le cedo la palabra directamente a Jordi, que ya es que a estas horas llevamos mucho acumulado y se nos van hasta los nombres. cedo la palabra a Jordi, que nos ha preparado una ponencia espectacular sobre la sostenibilidad, sobre lo que hemos estado hablando y sobre lo que yo os he avanzado. Y directamente conocerlo de su boca con datos exactos, con cifras exactas, pues la verdad es que nos parece súper interesante y es un reto que teníamos por cumplir, y aquí lo tenemos hoy hablándonos sobre esos temas tan interesantes. Pues muchas gracias, José Antonio. Si me permitís, me levanto, así nos moveremos un poquito, ¿no? Pues bien, como decía José Antonio, ¿no? El sector de la piel es un sector muy importante, lo ha sido a lo largo de la historia, y como él decía, ¿no? También pienso que tenemos que armarnos de argumentos para sacar pecho. Y un poco esta presentación va en este sentido. Iremos avanzando a través de unas preguntas, ¿no? Pero en cualquier caso, lo más importante y imagen que nos tiene que quedar muy grabada es que el sector de la piel nace con este magnífico cordero lechal, este delicioso filete o esta magnífica hamburguesa. Esto es lo que permite que el sector de la piel exista. Sin esta realidad no tendríamos el sector de la piel, ¿no? Porque el hecho es que hoy por hoy el 90% de la población mundial tiene la carne como fuente principal de proteína. Esto es incontestable en función de la cultura, en función del grado de desarrollo del país. Se come más vacuno, se come más cordero, se come más cerdo, se come más pollo, pero el 90% de la población mundial tiene la carne como fuente principal de proteína. Y a la pregunta de ¿se matan animales para obtener su piel? Pues la respuesta es evidente que no. Es un no, con mayúsculas y muy contundente, porque a pesar de toda la rumorología y a pesar de todos los altavoces mediáticos que existen intentando hacer percibir que la respuesta es contraria, no tendría ningún tipo de sentido, más allá de cuestiones evidentemente éticas, no tendría ningún sentido, porque el coste de la piel sobre el valor de un animal está en una horquilla que según qué países se mueve entre el 3 y 4% y en otros entre el 8 y el 10%. Con lo cual sería muy mal negocio criar animales para sacrificarlos por su piel. Les decía que el 90% de la población mundial tiene la carne como fuente principal de proteína, y a pesar de todo este ruido mediático alrededor del mundo plant-based, los últimos 30 años el consumo de carne en el mundo se ha duplicado. Y esta es una tendencia, este gráfico apenas se ve, ¿no? Pero esto es una tendencia que evidentemente China ha ejercido una fuerza muy importante en este sentido, pero incluso en continentes como Estados Unidos o en Europa el incremento ha sido constante. ¿Y qué pasaría si dejáramos de utilizar la piel? O sea, comemos carne, generamos un residuo y por tanto este residuo debemos debatir si es un residuo y lo convertimos en un subproducto o lo tratamos como un residuo. Pues si lo tratáramos como un residuo tendríamos un problema ambiental enorme. ¿No? Porque estamos hablando de que en el mundo se generan aproximadamente 270 millones de cueros. Estos 270 millones de cueros de vacuno equivalen a 7,3 millones de toneladas de residuo. ¿Qué generarían si se trataran como, por ejemplo, en deposición a vertedero? Generarían 6,6 millones de toneladas de CO2. Pero es que además perderíamos la oportunidad de aprovechar 24.000 millones de metros cuadrados para fabricar diversidad de componentes, ¿no? Por ejemplo, 3.500 millones de pares de zapato, 16 millones de interiores de automóviles, en fin, toda una serie de aplicaciones que tendrían que ser sustituidas por alternativas. Y hoy por hoy todas las alternativas están basadas en plástico. Esto sin olvidar de que en el mundo, pues el mundo rural ocupa a más de 1.300 millones de personas, generando una cifra de negocio equivalente a 1,4 billones de euros, ¿no? Por tanto, tampoco podemos olvidar este efecto que tiene de entretejer el territorio con la sociedad, el mundo rural. Bien, hace casi un año, medio año, estuve en el MOVEX, ¿no? Y me preguntaban, ¿es la piel un material sostenible? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es determinar qué es sostenibilidad, ¿no? Y básicamente sostenibilidad, según fue publicado en el informe Brundtland en 1987, es no comprometer el futuro para las ganancias del presente. Por tanto, lo que deberíamos mirar es qué implica tener un material sostenible. Y bien, si vamos al ChatGPT y le preguntamos qué es un material sostenible, pues nos da indicaciones, ¿no? Es un uso responsable de los recursos, que emita bajas emisiones, que sea eficiente energéticamente, que sea responsable socialmente, etc., ¿no? Y la respuesta es muy clara. Lo que hay que hacer es trabajar bien la piel. Porque no hay sector que sea más o menos bueno, más o menos malo. Hay sectores, hay empresas que hacen las cosas bien hechas y hay empresas que hacen las cosas mal hechas. Y esto ocurre en todos los sectores y ocurre en todos los países. Por tanto, una cosa que se suele olvidar en el mundo de la piel, ¿no?, es que normalmente no se tiene en cuenta la durabilidad del producto confeccionado. Es decir, cuando comparamos ciclo de vida, deberíamos tener presente que un zapato con material sintético tiene una vida mucho más corta que un zapato con material confeccionado con cuero. Por tanto, este es un tema muy importante que deberíamos reivindicar siempre. Pero además hay otro aspecto, ¿no? Si hablamos de biodegradabilidad, hace poco hicimos un estudio de la mano del centro tecnológico vinculado al sector de la piel en Igualada, el A3 Leather Innovation Center, y comparamos cuál era la biodegradabilidad de la piel, curtida al cromo, curtida vegetal y curtida con otros materiales como algas, y lo hicimos en comparativa con materiales de estos que hoy se venden como vegan leather. Ya veremos de qué se trata el vegan leather, ¿no? Y lo que descubrimos, o sea, que intuíamos, pero no nos imaginábamos que los resultados fueran tan prometedores, es que la piel se descompone y en comparación el plástico evidentemente no se descompone. Y lo que nos sorprendió es que la piel, en condiciones de compostabilidad, en una ventana entre los 20 días en piel de cordero y los 35 días en piel de vacuno, queda absolutamente desintegrada en el medio. Y evidentemente los materiales vegan leather, que son plásticos, porque en el mejor de los casos tienen un 60% de poliuretano y en el peor llegan al 90%, al cabo de 90 días permanecían inmutables. Es decir, no había habido ningún tipo de degradación. Si seguimos a la siguiente pregunta, ¿es la industria de la piel respetuosa con el medio ambiente? La industria de la piel, la industria que hoy es competitiva del mundo de la piel, está sujeta a fuertes requerimientos, no solo procedentes de la administración, de los gobiernos, sino también de los propios clientes y de los propios consumidores, que cada vez son más exigentes, ¿no? La industria de la piel que hoy es competitiva está sujeta a normativas certificadas por terceras entidades. La más importante que tenemos en el sector es la Leather Working Group. Y la Leather Working Group, fijaros que llega a dar 3 niveles de aprobación: un certificado bronce, un certificado plata, un certificado oro, y analiza temas que van desde el ámbito social al ámbito de la trazabilidad, a los sistemas de gestión ambiental, al buen uso de los recursos naturales, y a partir de aquí da la respuesta, que es en forma de certificado. Las grandes marcas también ejercen un efecto tractor muy importante en este sentido, ¿no? Pongo esta imagen de los retos que establece Chanel. Chanel para el año 2030 pretende reducir un 50% el impacto en huella de carbono, un 40% las emisiones y un 100% al cambio de energías renovables. Pero Chanel también obliga a todas las empresas del grupo que a partir de 2025 no utilicen vertederos ni utilicen tecnología de incineración para deshacerse de los residuos. Insisto, estas grandes marcas al fin y al cabo lo que hacen es recoger la exigencia de los consumidores o la sensibilidad de los consumidores. Y lo que hacen es aterrizar y presionar a toda la cadena de valor, tanto a empresas participadas como a toda la cadena del sector del cuero, para que mejoren en buenas prácticas. Porque estas grandes marcas que al principio exigían Leather Working Group y no tenían mucha preocupación en qué nivel de certificación estaban, si en bronce, en plata o en oro, también están estableciendo parámetros para que las ventas se vayan concentrando con el paso del tiempo a curtidores. trabajadores que tengan la certificación de tengan la certificación oro. Y luego hay que desmitificar, ¿no? Porque hay el sector de la piel, ¿no? Se comentaba esta mañana, comentaba Javier Gallego, sale poco a contar sus bondades y no emite notas de prensa y no comunica, ¿no?, de forma proactiva. Y entonces, si tú no juegas la pelota, alguien la juega por ti. Y este alguien, pues, por ejemplo, se encarga de decir que se necesitan 10.000 litros de agua para curtir un cuero, cuando la realidad es que se mueve entre los 600 y los 1.000 litros de agua. O, por ejemplo, que el curtidor es responsable de los gases de efecto invernadero, porque, entre otras cosas, las flatulencias de las vacas tienen un impacto muy importante, ¿no? Bien, como podéis ver, se ha establecido que el impacto en términos de CO2 atribuible al sector del curtido es del 0,42%. ¿Qué es la piel vegana? Porque yo os hablaba de vegan leather, ¿no? Y la pregunta, ¿a qué es piel vegana? Pues es difícil de contestar, porque al fin y al cabo, piel vegana no deja de ser un material sintético. Y cierto es que se utiliza el término piel vegana porque se quiere vincular a sostenibilidad y a mayor sensibilidad. Pero el sector sí que ha hecho los deberes, ha analizado los principales materiales y ha constatado, como os decía, que el 60%, que como mínimo el mejor producto vegan leather tiene un 60% de poliuretano y el peor llega al 90%. Por tanto, lo que hace el marketing es intentar apoderarse de las bondades del término vegan leather, ¿no? Y al final esto resulta, pues, contraproducente, ¿no? Porque es verdad que luchar contra el estigma de que tú estás utilizando sintético y vas a luchar con otros sintéticos, ¿no?, cuando el sintético está mal percibido, no te suma puntos. Pero si aprovechas para criticar al mundo del cuero, pues parece que te hagas bueno, ¿no? Y bien, pues como os decía, en realidad el vegan leather no es una alternativa al cuero, porque lo que es una alternativa a los propios materiales sintéticos. Nos vamos a perder la procesión. Esto podría ser bonito de ver, ¿eh? También en su momento me preguntaron qué era una ecoleather, ¿no? Y esto se va complicando, ¿no? Y yo dije, pues no tengo ni idea de qué es una ecoleather, porque le podemos poner muchos nombres a las cosas, podemos estrujar, ¿no?, el campo del marketing, pero no tengo ni idea de qué es una ecoleather. Y regresé otra vez al ChatGPT, ¿no? Y el ChatGPT, que en el mundo del curtido tiene un poco de sesgo, yo llevo bastante tiempo peleándome para intentar modificar el algoritmo, ¿eh?, pero tengo poco éxito. Y decía, pues la ecopiel o la piel ecofriendly es un término que se utiliza para describir materiales que imitan la apariencia y textura de la piel animal, pero que están fabricados con materiales sintéticos o de origen vegetal. Pero luego focaliza y dice, la ecopiel puede estar compuesta por diversos materiales como poliuretano. Bueno, no sé qué tiene de natural, poliuretano, pero ahí lo dejan, ¿no? Y al final lo que acaban diciendo es la ecopiel busca proporcionar una alternativa libre de crueldad animal. Entonces la reflexión vuelve a ser la misma que hacía al principio. Si tenemos piel porque consumimos carne, no podemos vincular el sector del cuero, no podemos defender las bondades de una ecopiel criticando al sector del cuero, vinculándolo a crueldad animal. Porque esto es un contrasentido. La realidad, insisto, es que comemos carne y al comer carne generamos un residuo. Y si generamos un residuo, como sociedad debemos plantearnos cuál es la mejor alternativa. Y la mejor alternativa, hoy por hoy, sigue siendo curtir las pieles. Porque luego nos encontramos con la paradoja que hemos liberado los supermercados de las bolsas de plástico, no del plástico, porque hay más plástico que nunca en los supermercados, pero tenemos el fast fashion repleto de poliuretano. Y lo llamen polipiel, lo llamen ecoleather, lo llamen ecopiel, lo llamen piel vegana, los más atrevidos lo llamen incluso smart materials, la realidad es que todo esto es plástico. Por tanto, Bueno, tenemos que ser muy conscientes de las decisiones que tomamos como consumidores y pensar que si hay piel es una opción mucho mejor que si hay plástico detrás. Por suerte, el sector durante mucho tiempo también tuvo los grandes medios de comunicación, no diré que en contra, pero no miraban el sector de forma, digamos, positiva. Pero últimamente ya han empezado a descubrir que todos estos materiales no se pueden vincular a P-Leather por Plant-Based Leather, sino que se deben vincular a P de Plastic Leather. Y parece ser, desde hace cosa de un año y medio, dos años, ¿no?, que ya se empieza a poner de manifiesto esta realidad. Por tanto, para concluir esta primera parte, nosotros como clúster decimos que el sector del curtido es un sector, es un agente clave de la economía circular y de la moda sostenible, porque recicla un residuo y porque al producir o al proponer una alternativa de material que es biodegradable, pues contribuye de forma decisiva a la moda sostenible, ¿no? Fijaros, si utilizamos estos 24.000 millones de metros cuadrados de superficie, evitamos que en su sustitución se utilicen materiales plásticos o materiales procedentes de los recursos fósiles. Cuando la piel la tenemos en el matadero, tenemos un residuo, pero cuando cruza la puerta para ir hacia la curtiduría, se convierte en un subproducto. Por tanto, recuperamos y reciclamos. Y por su durabilidad y por su longevidad, podemos asociar el producto confeccionado en piel como una forma de reutilizar y reutilizar. Y nos quedan los retos de futuro. ¿Los puedo exponer o los podemos debatir? Como expone, debatimos. ¿Ponemos? Bien, como clúster hicimos una reflexión estratégica que nos llevó a la conclusión que debíamos trabajar en seis áreas: la economía circular, la sostenibilidad, el mundo de las personas, la innovación, las buenas prácticas y la proyección de la imagen. Y todo esto sobre la base de valor compartido, que es garantizar que las empresas tengan crecimiento económico, pero generando impacto social y también impacto ambiental. Y hacemos un poco un repaso sobre un proyecto que forma parte de cada uno de estos ejes estratégicos. Tenemos el proyecto Regenera, y el proyecto Regenera lo que persigue es dar salida a estas exigencias que las grandes corporaciones ya van mostrando, como es el caso de Chanel, que en 2025, hago el recordatorio, quiere que todas las empresas participadas no utilicen vertederos, no utilicen tratamiento térmico basado en incineración. En Igualada, por ejemplo, generábamos 2.500 toneladas de pelo. El primer proceso de transformación de la piel es limpiar la piel y retirar el pelo. Cada año 2.500 toneladas de pelo, que lo que hacíamos era un compostaje gris y al final la fracción residual iba a parar al vertedero. Hicimos simbiosis industrial con una empresa también de Igualada que se dedica al mundo de los biofertilizantes, y lo que hemos acabado generando es un conglomerado, es un pellet como fertilizante rico en nitrógeno, porque el pelo rico en nitrógeno, y que además es de degradación lenta y por tanto mucho más sostenible a nivel de beneficios agrícolas. Pero tenemos otros retos, ¿no?, como la valorización de las carnazas. Para obtener las carnazas son el tejido adiposo de la piel, para obtener aceites y para obtener proteínas, y al final el objetivo es llegar al residuo cero. También contamos con el proyecto Recircula. El proyecto Recircula lo que pretende, todas las tenerías de Igualada se encuentran en la Ronda Sud, en una misma calle prácticamente, las aguas son recogidas en un colector único y acaban en una depuradora que es propia de los curtidores, y por tanto tenemos posibilidad de seguir mejorando la tecnología de depuración. Y hace años que venimos depurando, y lo que estamos ahora desarrollando es un tratamiento adicional para regenerar las aguas, de forma que estas aguas regeneradas puedan ser utilizadas para ser conducidas de nuevo a cabecera de fábricas y ser utilizadas. Por tanto, en lugar de tener un residuo, tenemos un recurso que, tratado de forma conveniente, puede volver a ser inicio de vida en el proceso de transformación de la piel. Trabajamos también todo lo que es el ámbito del talento. Tenemos aquí las compañeras de la dirección de la GASPA. La GASPA es una escuela de diseño de Igualada que trabaja en programas de neoartesanía colaboramos para hacer posible, por ejemplo, este año, ¿no?, el grado superior, el inicio del grado superior de formación profesional. También en Igualada está el único máster a nivel europeo, reconocido a nivel europeo, en tecnología del curtido y de la piel, que estamos ayudando a que pueda devenir un máster Erasmus Mundus, donde los estudiantes se formen durante 6 meses en Igualada, 6 meses en Lyon, 6 meses en Turquía y 6 meses en México. Y también hacemos formaciones ad hoc para las empresas, ¿eh? O sea, formaciones adaptadas. Este, por ejemplo, la imagen de pie es una imagen de profesionales del OEB del ecosistema de Japón, el responsable de calidad y artesanos de la tienda de Osaka. Y por tanto también hacemos este tipo de formaciones, ¿eh? Finalmente, bueno, digamos, en el ámbito de la innovación, estamos trabajando en un proyecto de clasificado de pieles por visión artificial. Este proyecto nos permite, evidentemente, pasar de un sistema de clasificado subjetivo, condicionado por la mente humana, que después de estar 8 horas trabajando, pues, puede tener mucha variabilidad, y por tanto aquí lo que hacemos es poner objetividad y democratizar el sistema. Y nos permite también recabar mucha información, porque hoy cuando el curtidor clasifica las pieles, acaba diciendo tengo tantas primeras, tantas segundas, tantas terceras, pero si hay problemas de calidad, no puede ir aguas arriba y decirle a la maquinista o decirle al granjero, oye, que tus pieles tenían mucho picado de parásito, ¿no?, porque no genera las evidencias, ¿no? Este sistema lo que permite es acabar obteniendo gemelos digitales, y por tanto esperamos que pueda ser también de gran ayuda para acabar mejorando la calidad de las pieles que se acaban curtiendo. Trabajamos también en el ámbito de la sensibilización de las buenas prácticas, fomentando que esta Leather Working Group que os comentaba antes, pues cada vez la tengan más curtidores. Y también, por ejemplo, en el ámbito del bienestar animal, porque estamos seguros que más temprano que tarde, el consumidor, luego las marcas, y finalmente esto acabará aterrizando, van a querer que cuando compremos unos zapatos, cuando compremos un bolso, cuando compremos un cinturón o cualquier otro material, puedas como empresa garantizar tus buenas prácticas, ¿no? Y por tanto pensamos que el día de mañana poder decir que la piel que se ha comprado pues procede de granjas donde han habido buenas prácticas animales y la empresa está certificada será bueno. Y finalmente trabajamos en el ámbito de la comunicación. En el año 2020-21, de la mano de Ogilvy es una de las grandes corporaciones mundiales de la comunicación y la publicidad, realizamos un estudio a nivel del Estado y entre varias cifras, algunas de las espeluznantes fueron que solo 21% de los españoles compraría producto confeccionado en piel, contra un 52% que decía que no compraría. Pero es que en este grupo tenemos un 18% de destroyers, o sea, de gente apasionada para que no se compre producto confeccionado en piel, ¿no? Además de que el 51% de los españoles también dijo en su momento que considera que se sacrifican los animales por sus pieles. Es decir, los ciudadanos vamos pasando por el supermercado, vamos viendo bandejas de carne, pero no interiorizamos que se genera un residuo, ¿no? Y por tanto, esta realidad, teniendo presente que el 90% de la población, más o menos española, también es consumidora de carne, la tenemos que revertir, ¿no? Revertir. Y por tanto estamos trabajando en estos 3 ejes. 1, recordar que no se sacrifican los animales por sus pieles, que se recicla un residuo, la industria del curtido lo que hace es reciclar un residuo, y que la piel, por sus bondades a nivel de biodegradabilidad, forma parte de lo que es la moda sostenible. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues a mí la verdad es que me encanta escuchar la parte académica, pero esto no tiene sentido si no lo llevamos a la práctica. Aquí tenemos 2 empresas punteras en la curtición, tenemos 2 empresas punteras en el sector de la marroquinería, de la piel, y por supuesto a mí me gustaría saber exactamente de todo esto que nos acaban de explicar, cuál es la aplicación práctica, dónde estamos ahora mismo, que creo que más que retos a futuro son retos presentes que tenemos ahora mismo, que ya vamos venciendo, y que de todo esto hay una parte importantísima que es la comunicación, que es la que estamos dejando un poco de lado y la que estamos olvidando y en la que estamos fallando todos, nosotros los primeros. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión con respecto a todo lo que hemos escuchado, retos a futuro y, sobre todo, cuál es la aplicación práctica de todo lo que se nos explica académicamente. Antes de nada, después de toda la explicación de Jordi, es difícil de explicar alguna cosa más, queda bastante claro. Una de las cosas que nos ha pasado siempre en nuestro sector es la incapacidad de llegar al público final, ¿no? O sea, nosotros somos conocedores dentro de nuestro ámbito, ¿vale?, de lo que tenemos entre manos, ¿no? O sea, sabemos que somos economía circular, sabemos que estamos trabajando con las mejores técnicas posibles para minimizar las contaminaciones, actuar de forma socialmente correcta, pero siempre se queda en nuestro ámbito, que es bastante reducido, ¿vale? Hoy es un ejemplo de cómo podemos hablar con gente nueva, con una comunicación dirigida a que se pueda publicar, a que se pueda explicar, a que la gente pueda captarlo, no solamente dentro de nuestros sectores, sino también fuera, ¿vale? Este es uno de los puntos que nosotros, pues es la razón por la que estamos aquí. Nosotros hemos venido desde Igualada, vinisteis primero vosotros, nosotros estuvimos muy contentos de recibiros, ¿vale? Y es una de las razones por qué hemos venido, es porque podemos explicarnos y tener un micrófono, un altavoz, ¿vale?, pues un poco más grande del que tenemos. Hemos estado durante bastante tiempo, hemos estado como el focus de críticas, ya sea por sector veganos, ya sea por sector... Yo lo tengo clarísimo, yo soy curtidor mientras la gente coma carne. El día que la gente deje de comer carne, yo no tendré materia prima para curtir, con lo cual dejaré de curtir. Pero mientras la gente coma carne, alguien tiene que darle esta segunda vida a esta piel. Y cada vez me siento, o nos sentimos como clúster, nos sentimos más contentos, más orgullosos, porque vamos descubriendo, pues, como, wow, y cuando hicimos las preguntas de Nofindi, nos dimos cuenta de la imagen que tenía la gente, del 51% que se pensaba que se mataba el animal por la piel, pero después a este 51% se les preguntó y se les explicó lo que hemos dicho hoy, y cambiaron de opinión al minuto, a los dos minutos cambiaron de opinión, ¿vale? Nos dimos cuenta de que tenemos muchas cosas que hacer a nivel de comunicación, ¿vale? Y este es uno de los puntos y retos importantes que tenemos y que, gracias también a la colaboración con vosotros de aquí en Ubrique, pienso que nos puede ayudar bastante. Hay otros, hay temas de formación, ya se ha escuchado antes, ¿eh? Si no hay una buena formación, no podremos dar una buena información, ¿no? Entonces, pues, nosotros en Igualada, pues, estamos trabajando a nivel de formación profesional, tanto grado mediano como grado superior, como también a nivel de universidad. Estamos más en la neoartesanía de la piel, en los grados de formación profesional, ¿vale? Y nos planteamos continuar, pues, creciendo en ese sentido, y también a nivel universitario, pues, decir que tenemos el único máster en Europa que habla de piel, pues dice bastante, ¿vale? Y queremos llegar a tener este Erasmus Mundus, ¿vale?, para que realmente internacionalicemos un poco más nuestros sectores y podamos realmente hacer un paso adelante. La formación, yo pienso que tenemos oportunidades de colaboración con Ubrique, ¿vale? Aquí se ha hablado mucho de nuestro sector, pero ¿dónde juntamos, ¿no? Los Igualada y Ubrique, ¿dónde los juntamos, ¿vale? Formación es un punto clarísimo. Después, en tema de residuos o de reutilización de sus productos que se generan en el curtido, pues hay muchos que no tienen nada que ver con los que se generan aquí, pero hay una parte que se genera tanto en Igualada como aquí, que pueden ser los retales, el sobrante de la piel, de lo que se recorta, que nosotros recortamos en volada y vosotros también recortáis aquí. Sé que hay proyectos con la Universidad de Cádiz desde Ubrique. Nosotros estamos realizando proyectos desde la Universidad de Igualada y estamos colaborando con diferentes posibilidades para darle también a este subproducto una segunda vida. El día que la encontremos, ¿vale?, tendremos una masa crítica buena porque tendremos la suma de Ubrique con la suma de Igualada, ¿vale? Y eso puede dar oportunidades. Este también es otro reto que tenemos, ¿vale? Y después de los tres, principalmente son estos tres: comunicación, formación y los retos. Y esta mañana me ha gustado mucho oír una frase de nuestro alcalde de Igualada que ha dicho aquí, ¿vale?, que es las dos caras de la piel, ¿no? La piel necesaria de Igualada y la piel bonita de Ubrique. ¿Vale? Necesaria porque alguien tiene que trabajarla, alguien tiene que darle esta segunda vida a la piel para hacer esta moda duradera, y bonita porque vosotros la hacéis bonita aquí. ¿Vale? Nada, muchas gracias. Yo, por aportar un poco más y ahondar un poquito más, y ya le enlazo a Pepe, soy firme defensor de la investigación, de los conocimientos, de ampliar conocimiento continuamente, y en vuestro sector también la investigación tecnológica y los procesos van evolucionando. Volvemos otra vez a lo mismo, de cara al futuro o de cara al presente que estemos haciendo ya, ¿cómo ha evolucionado un poco los procesos de fabricación, los materiales que se utilizan, los productos químicos que ya no son como los que se utilizaban antes y que se están utilizando de otras maneras y que sean menos agresivos con el medio ambiente? Desde vuestra empresa también tendréis bastante que aportar, porque sí, también sois punteros en estos temas. Sí. Pero lo primero, después de los discursos, yo poco más podré añadir. Pero bueno, con la pregunta, a ver, por mi edad, hablar de cosas que se hacían anteriormente me va a costar, ¿no? Porque no lo he vivido. Entonces, lo que sí puedo decir es lo que los cambios que está viendo ahora, y esto lo comenta muy bien Jordi. A través del Leather Working Group se está empujando mucho dentro del sector para hacer un cambio a nivel mundial, porque sí que hay cosas a cambiar, cosas siempre a mejorar, pero sí que hay una mentalidad por parte de todo el sector de emprender una serie de acciones, unos cambios a nivel interno de la empresa, de los productos, como explicaba, a nivel social, todo, para que aquello que se exige o que se quiere exigir por parte de la sociedad se cumpla, ¿no? Y que al final el sector nuestro que tanto amamos, pues la gente lo entienda. Linkado con lo que comentaba Xavi, retos que tenemos y la situación, bueno, yo creo que el principal reto que tenemos todos, y bueno, tengo la suerte a través de la empresa, que podemos tocar varios sectores, ya sea tapicería, ya sea marroquinería y calzado, veo, no solamente en España, en todos lados, que hay un reto común, que es el relevo generacional. Este lo hemos comentado bastante, pero creo que es realmente el principal problema que tenemos todos. La generación del baby boom se irá jubilando y lamentablemente la gente que entra a trabajar no tiene ese conocimiento y no se ha trasladado. Y ese es un problema general, no es un problema de Ubrique, sé que mal de muchos consuelo de tontos, pero es una realidad y esto hay que afrontarlo. Por mi parte, desde ASEFMA, no me paro de cansar de trasladar este problema y que no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Hay que hacer algo por parte de todos. Y hacer algo por parte de todos es juntarnos todos, sea el calzado, sea Igualada, sea Ubrique, sea Toledo, sea Madrid, todas las zonas de fabricación a nivel español y luego a nivel europeo, a nivel mundial. Hay que hacer algo a nivel general, porque no es solamente del sector, es algo. Y si no queremos que pase, como lamentablemente ha pasado, y acabamos de cosas del pasado, con la confección en España, que lamentablemente la prenda pues ya no quedan casi fabricantes, si no queremos que esto ocurra dentro de 20 años, es el momento ahora, ¿no? No es tarde, tenemos a gente como la Gaspar que está haciendo todo lo posible para educar a la gente que pueda entrar, y yo creo que a nivel personal, que cada uno a sus niveles puede aportar su granito de arena. Más retos, bueno, yo creo que ya no sé en qué más profundizar, ¿no?, de lo que hemos estado comentando. Yo quería contestar un poco lo que has comentado de productos químicos o de utilización de agua, ¿no? Ya hace años que estamos produciendo. No es una cosa que porque ahora salen más presiones mediáticas. Nosotros ya tenemos la depuradora desde hace bastantes años. Esta depuradora controla exactamente lo que tira cada uno de los curtidores de la zona de Igualada, ¿vale? Y todos somos sensibles con lo que tiramos, ¿vale? Y realmente pues podríamos hablar de reducciones de aguas de 40-50% en el proceso de curtición si lo comparamos en 10-15 años antes, ¿no? O 20 años antes. Realmente hay reducción de consumo de químicos, hay reducción de agua. Quizás antes íbamos más a saturar los baños y que entrara lo que fuera y tirar los baños de lo que son los reactores que nosotros utilizamos para curtir las pieles, y si sobraba algo de producto, pues que se fuera. Esto ya no pasa, ¿vale? Lo utilizamos, agotamos los baños, dejamos el máximo de producto químico que necesitamos dentro de la piel y utilizamos menos agua, ¿vale? Y el proyecto este de recirculación del agua, ¿vale?, significa depurar más y significa reutilizar el agua, ¿vale?, para hacer ciclos cerrados de consumo de agua. Este en Europa no existe todavía y nosotros ya tenemos una planta piloto, ¿vale? Vamos a entrar otra planta piloto ahora para hacer unos 50 metros cúbicos día, ¿vale? Entonces pues ahí también estamos siendo pioneros en este desarrollo, y no nos lo pide la administración, ¿vale? Este también es otra importante, ¿no? Esto no es una cosa que nos está pidiendo la administración, ¿vale? La administración podríamos seguir con la depuradora y sin recircular el agua. Es que queremos las cosas que sean mejores, ¿vale? Queremos ir a intentar pues demostrar que se pueden hacer mejor y hacerlo. Y si lo hacemos y lo hacemos los primeros, igual provocaremos que en otros sitios lo hagan, ¿vale? Y poco a poco pues iremos mejorando. Otra cosa a aportar, sí que creo que es importante, y esto cuando estuvimos en Igualada comentando en la anterior sesión que tuvimos hace 6 o 7 meses, ¿no? Que es muy importante a nivel social, y que no hay que por qué tener una mala mentalidad con el trabajo manual. Yo creo que es algo que hay que estar orgulloso, todo aquel que tenga un trabajo manual, y no hay que pensar que por hacer un trabajo manual eres menos que cualquier otra persona, y eso hay que dignificarlo por todos los sentidos. Hablo de trabajo manual, ya sea marroquinero, ya sea en calzado, ya sea un lampista, un electricista, me da igual. Cualquier trabajo manual es igual de digno o más que cualquier otro trabajo. Y esto es una mentalidad que a nivel individual cada uno hemos de hacer y trasladarla sobre todo a la gente que empieza a trabajar o que se está planteando una formación, una vocación, ¿no?, que es lo que quiere hacer en la vida. Y que puedes tener en la cabeza pensar muchas cosas extraordinarias, o que vas a ser el mejor, ¿no?, ahora con la gente más joven, el mejor youtuber, el mejor influencer, para mí eso es una chorrada realmente. Entonces un trabajo manual es, primero, encuentro que es mucho más significante que cualquier otra cosa, y lo habla una persona que en mi día a día no tengo la suerte de hacer un trabajo manual, tengo que dirigir una empresa. Pero creo que todo aquel que tiene un trabajo manual se tiene que sentir muy orgulloso del trabajo que hace. De verdad lo creo, y por lo menos a nivel individual, que si puedo por lo menos trasladar esta información a todos los que estáis en la sala, me iría contento de ello. Bueno, pues si queréis hacer una última intervención, o directamente nos vamos ya, porque se nos ha ido prácticamente todo el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, hay preguntas, exacto. Sí. ¿Cómo? ¿Sí? Uy, la carne sintética es muy cara, ¿eh? gasta mucha energía, ¿eh? Animales va a haber siempre. Hablando mucho también a nivel de salubridad, de lo que es al final cada uno de estos componentes, ¿no? De lo que es la carne sintética, tiene esto seguro que yo creo. Sí, hace poco hablaba con un ganadero y el ganadero decía, fíjate la evolución en el consumo de carne, ¿eh? El mundo crece en población, cada vez hay más población, y si bien puede estar cayendo el consumo kilo por cápita, el consumo global sigue creciendo. Y este ganadero me hacía justamente esta reflexión, ¿no? Es decir, nosotros después del COVID hemos percibido un cambio de percepción por parte del consumidor. Es decir, antes del COVID sí que parecía que todo este mundo del plant-based o de la carne cultivada iba a cambiar el paradigma, y lo que nos hemos dado cuenta desde la COVID es que esto parece que revierte, ¿no? Y que todo este ruido, ¿no? De nuevos productos de carne cultivada y bla, bla, bla, ha entrado un poco en declive. Y él ponía el ejemplo de Beyond Meat, esta empresa de hamburguesas plant-based, ¿no? Que cuando salió en el mercado bursátil, pues, subió un 200-300%, y que hoy no vale nada, ¿no? A nivel bursátil. Y no vale nada porque no ha tenido tracción de venta. Es decir, yo insisto, hay mucho ruido mediático, mucho altavoz mediático que... Hay mucho ruido en el sentido de que los medios de comunicación sobredimensionan una realidad que no es. Y esto al final se acaba materializando en resultados. Las empresas ganan dinero, siguen adelante. Si no ganan dinero, no siguen adelante. Si se venden, siguen adelante. Si venden, siguen adelante. Y si no, no hay progreso. Sí. Efectivamente. Yo he empezado comentando esto, ¿no? Mientras se coma carne, yo sé que pero también es verdad, ¿eh? Que igual que se hace una hamburguesa, quizás también se pueda hacer piel. Y entonces también la vamos a curtir, ¿no? Sí, no, a ver, cuando se hace el producto que sea carne, sin nada, no deja de ser proteína y no deja de ser colágeno. Entonces, si esta hamburguesa que te la han hecho con una... la dejas, se pudre, ¿eh? Igual. O sea, al final alguien la tiene que estabilizar. El curtidor lo que hace es estabilizar un proceso de putrefacción del ataque bacteriológico de la piel, ¿no? O sea, lo frenamos, lo estabilizamos, ¿vale? Esto es curtir, ¿vale? Entonces, ya haremos las hechas en las impresoras. Muchísimas gracias a todos. Me voy con el reto con el que empecé, comunicación, que es básico, es fundamental. Aquí tenemos comunicadores que continuamente hablan de moda y hablan de cosas que nos incumben a todos los ubriqueños y a Igualada también. Ahora el reto lo tenemos nosotros por delante de comunicación. Nos estamos poniendo las pilas desde hace mucho tiempo, pero no lo estamos comunicando, y sobre todo pues hay que hacer ese esfuerzo. Muchísimas gracias, Jordi, Xavi, Pepe, y nos vemos mañana con nuevas conferencias que son también... Muchas gracias.